Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, para hablarnos de lo que está pasando, de los dialoguistas y amigables con el gobierno de Javier Milei. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Poli. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están ustedes? Mira, solamente un aspecto que de tanto que se puede y se debe hablar y se va a seguir hablando de toda la previa y toda la sesión de estos dos o tres días que vamos a tener, todos somos conscientes que no es un debate más ni un tratamiento legislativo más, sino que lo que hay en juego es muy, pero muy grande, ¿no? Lo que me parece interesante es despejar una gran confusión que los medios tratan de instalar, que es esto de dialoguistas y amigables. Una primera aclaración es que en el Parlamento el diálogo, la polémica, es absolutamente natural y yo diría inevitable, incluso la negociación. Por lo tanto, calificar de dialoguista a alguien es una falsedad, es un eufemismo. No define nada decir que es dialoguista, ¿no es cierto? Y amigable sí ya define un poco más, pero bueno, unido dialoguismo a amigables, creo que lo que está haciendo es velar, es ocultar una actitud, yo diría, política, ideológica, de aceptación, aunque no irrestricta, pero de aceptación a la iniciativa del presidente y del Poder Ejecutivo Nacional de esta mal denominada también ley ómnibus. ¿Qué es la ley ómnibus? No es nada. Para mí esta es una ley oprobiosa, anticonstitucional y antidemocrática. Por lo tanto, no es una ley ómnibus, que es otra cosa aguachentosa y neutral. En realidad, lo que acá tiene que haber es una clara oposición a toda esta iniciativa antidemocrática y contra el pueblo y contra las riquezas de nuestro país, contra la soberanía de nuestro país, y muy particularmente ya a esta altura creo que es imprescindible plantear el tema de las facultades delegadas, ¿no? El propio presidente de la nación confesó, ¿no? Yo creo que es una verdadera confesión lo que el presidente de la nación ha planteado, ¿no? Porque si la aprueban o si no la aprueban, no pasa nada. Las reformas irán más tarde si el Congreso me da las facultades delegadas. Y el ministro de Economía, Caputo, el déficit cero es inalterable. Por lo tanto, volviendo al inicio de dialoguistas y amigables, creo que está claro que acá no hay ninguna posibilidad de nada amigable con todo esto, porque si se aprueban la parte que están dispuestos a aprobar y si se aprueban la delegación de facultades, creo que estaríamos ante una situación oprobiosa y muy peligrosa, que lo único que augura es grandes dificultades para la vida del pueblo y seguramente la vigencia de un ajuste muy, pero muy doloroso, como ellos mismos lo manifiestan, y un gran crecimiento de la conflictividad social, de la conflictividad política y de la conflictividad cultural. Eso es lo que vendrá si estos dialoguistas amigables finalmente levantan la mano renunciando al mandato popular que los eligió en su momento y terminan aprobando este cuerpo de leyes. Vos fijate que si bien bajan la parte fiscal, pareciera que nadie habla ni le importa de todas las reformas regresivas educativas, todas las reformas ecológicas, las privatizaciones bajan de 42 privatizaciones a 38, entonces van a privatizar 38 empresas del Estado que son, bueno, esenciales. Por lo tanto, bueno, de cualquier manera, muchachos, tengo alguna esperanza todavía en que una buena parte de los legisladores finalmente tengan una actitud de defensa de la soberanía nacional y de su propia dignidad, de su propia identidad, de sus propios partidos políticos, de sus propios yo diría, héroes a los que en su momento ellos fueron capaces de admirar de la historia y de sus identidades, y no que renuncien a todo por la presión de un presidente tan circunstancial como es el actual. Hoy más que nunca cabe para tu deseo la palabra ojalá. Gracias. Bueno, ojalá. Chao, muchachos, hasta la próxima. Juan Carlos Junio, columnista del programa Sus.